sigo por acá, solo para cerrar el tema de la selección de hoy. Quiero decir que no me gusta nada el árbitro Carlos Amarilla de Paraguay. En general nunca me gustó en sus actuaciones en la Copa Libertadores. Es el mismo Amarilla de siempre, porque siempre hay un árbitro paraguayo que es Amarilla. Es como, no sé. Es el mismo, sí. Es el mismo, sí, siempre. Bueno. Este ya hace unos años que viene siendo el mismo y que generalmente cobra bastante mal. El dato bueno es que el estadio Brigadier López de Colón de Santa Fe es uno de los el estadio Brigadier de Daniel López, bien digo, es uno de los mejores de esta Copa América, sino el mejor, y que va a haber muchos uruguayos presentes, ¿no? Tengo entendido que alrededor de 7.000 entradas a los uruguayos fueron vendidas, por lo cual el clima está garantizado. Muy bien, Sergio, te mandamos un abrazo grande y bueno, esperamos tenerte el próximo sábado por aquí. El próximo sábado no me van a tener por ahí, es lo último que quería decir. Upa. Porque yo voy a estar viajando hacia el interior. Voy a tratar de salir vía telefónica porque cumplimos un año y esto es lo que quería dejarme para el final. Saludarte a vos y a todos los muchachos que hicieron el programa hoy, felicitarlos, igual que a nuestros oyentes, porque todos juntos el próximo sábado estaremos cumpliendo el primer añito. Yo voy a estar el sábado siguiente, cuando el que no vas a estar vas a ser vos, ni va a estar Sebastián Peralta, y ahí me va a tocar conducir a mí, si todo anda bien. Pero bueno, desde 6 al próximo sábado trataremos de aportar un saludo en ese cumpleaños que con mucha alegría vamos a conmemorar la semana próxima. Un gran abrazo para todos. Por supuesto, abrazo grande, Sergio, y también nos vamos despidiendo del resto del equipo. Pablo Domián, ¿qué tenemos de agenda, de propuesta? Hay muchísimas, en materia cultural? Hay muchísimas y no tenemos tiempo, lamentablemente, pero sí vamos a dar una para el miércoles, que es el Día del Amigo, y aprovechamos para saludar a todos los amigos de La Nube, que es la propuesta musical que fusiona música del litoral con música de Cuba. ¡Qué interesante! El grupo se llama Guarúa, y está compuesto por un amigo, que es Alejandro Sanz, también compañero de trabajo. Que no es que el fue, otro Alejandro Sanz. Claro, que no es el otro. Siempre lo cargamos. El homónimo. Bueno, él es un colega que también está trabajando en otra radio y que fue integrante del trío Laurel. Una muy buena propuesta para compartir el miércoles a las 21:30 en Boris, allí en la calle Gorriti 5568 de la ciudad de Buenos Aires. Para padres desesperados, ¿alguna propuesta? ¿Qué te puedo recomendar? Hay tantas. Bueno, una de ellas, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que esta la puedes llevar a tu hija. Dale. Y también, a Tiziano llevarlo... también, 8 meses, 9. Sí, 9, mirá. Sí, sí, que tiene que ver con el último. La 21ª. Feria que tiene que ver con lo infantil, que es la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que está en Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Está abierta desde muy temprano por la mañana hasta la tarde. Hay distintos talleres que vos podés participar con tu hijo, como por ejemplo pintura en atril, como por ejemplo lectura de algún libro desde el enfoque de los medios, que vos sos un especialista, y también la narración de cuentos infantiles. Hay mucho para, entonces, para llevar para a los chicos de la Feria del Libro Infantil. Sebastián Peralta. Recordamos nuevamente los horarios de los partidos de cuarto de final. Dale. De la Copa América. A las 4 de la tarde, Colombia y Perú en Córdoba. Como dijimos, el clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay a las 19:15 en Santa Fe. Y mañana Brasil-Paraguay a las 4 de la tarde y Chile-Venezuela a las 7:15. Hasta el próximo sábado, Alejandra Chiesa. Tenemos los ganadores para ver el espectáculo infantil Marisa y Simón y Antígona Vélez en el Teatro Cervantes. Atención, los ganadores son María Luisa, Pablo, Marta y Silvia. Así que atentos, que la producción se va a comunicar con ustedes para decirles qué día ha sido asignado. Lo que van a tener que hacer es presentarse 30 minutos antes de la función en la boletería con su DNI en mano. Así que María Luisa, Pablo, Marta y Silvia, atentos, que van a recibir el llamado de la producción de la ronda. Gracias, Pablo, gracias, Sebastián, gracias, Alejandra, gracias a La Polaca en la operación técnica, Fernando Clavero, como siempre, en la coordinación de la producción, a Mauricio Guajardo, a Nicolás Piccoli, y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta mañana de La Nube. Dar es dar, nos vamos, hasta el próximo sábado. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco. bajo por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. ¿Sabías que tu administrador debe contratar proveedores matriculados? Confía en los que saben. Contratando administradores profesionales, simplificás tu vida y la de tu edificio. Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal. Unión de Administradores de Inmuebles. Servicio de resolución adecuada de conflicto para trabajadores y empleadores de Renta y Horizontal. Siete. 750. Aire. Aire. 750. Aire. Aire. Aire. Aire. 750. Aire. Más aire. 750. Vamos. Hoy, en Tontos con Poder. Hijos del Videoclub. El juego de la silla. Adiós, Justin Bieber. Internet y... no me acuerdo. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Bom dia, Micaela. Buen día, Fernando Amdán. ¿Cómo va, vosé? Acá, tirado abajo del escritorio, intentando hacer que me prenda la computadora, pero no lo puedo lograr. La gran becaria. Sí, sí, tal cual. Queda medio complicado, el otro lado del vídeo, el que me vea tratando de conectar a esta computadora. Micaela Sánchez Malcom está luchando contra la tecnología, como hacemos cada sábado desde este programa. No, luchando, no. Lidiando. Jugando. Y a Ignacio Guevara también lidia con la tecnología todos los sábados. Lidia la razón. Qué linda que es Lidia la Amazon. No me gusta. Ah, a mí me gusta. ¿Por qué no le gusta? Me encanta esa mujer. Tiene una cara de viejita buena, me dan ganas de abrazarla. A mí me parece medio oligarcán. Nah. Ay, ojalá Dios oiga que yo a la edad que tiene Lidia la Amazon esté en ese estado físico. Me parece, no lo tengo hoy. A mí me gustaría estar facturando lo que factura Lidia la Amazon a esa. A mí me gustaría que me queden tan lindos los gorritos como le quedan a ella. Le gusta la boina. Hablando de actrices y actores, ayer fui a ver una obra que me gustó mucho, que la recomiendo, de humor negro y densa, pero si quieren pueden ir a verla, en el Camarín de las Musas, que es Cómo Estar Juntos. Se llama la obra, y se ríe Guevara, está muy bien, pero se llama así la obra, tiene bastante humor negro, bueno, es en el contexto de la dictadura, algunas enfermedades terminales, vale el aviso, el preaviso, pero si quieren vayan a verla, ahí en el Camarín de las Musas. Semana rara para mí. ¿Por qué? Larga. Larga. Es como que tuvo un pico de tensión y noticiabilidad el tema de lo que venía pasando con las elecciones y con Fito Páez y etcétera, y como que en los últimos días bajó un poquito la tensión noticiosa, ¿no? O estoy diciendo una huevada total. No, es interesante. También, bueno, digo, porque veníamos de muchos días de tensión política, me parece, ¿no? No es una falta de noticias, sí, sino que la tensión que generan elecciones dura dos días después de las mismas, digamos. Sí. Pero tuvimos lo que pasó, lo que dijo Fito, lo que después dijo Capusotto, pero ya lo de Capusotto llevó tantos días de agotamiento de poselecciones que es lógico que no haya generado tanto revuelo. No nos tenemos que olvidar lo que dijo Rosichner. Algunos comentarios interesantes, por ejemplo, que leí en Twitter, que me gustó, de la persona de la casa, Malena Pichot, por ejemplo, uh-huh, que viene hoy a las 6, ¿no? ¿Está? Sí. Pichot. Que decía, si dijeran lo mismo que Fito Páez, pero a la inversa, que me dan asco todos los que votan a Filmus, no me ofendería, o sea, no me haría cargo de eso. No sé, a mí no me causaría gracia, decía, más o menos, parafraseando Pichot. Y me parece que estuvo bien el debate, pero me parece que se lo infló mucho, como suele pasar con muchos temas. Hubo un uso político muy fuerte y muy oportunista por parte de muchos medios de lo que escribió Fito Páez en Página 12. Recién los compañeros de La Nube, que siempre nos dan el pase muy amablemente, pasaron Dar es Dar, de Fito Páez. Nosotros vamos a seguir pasando temas, ahora vamos a decir cuál. Saludamos, de hecho, al equipo de sistemas de Página 12, amigos de la casa, quienes tuvieron que sudar la gota gorda el día que el lunes, cuando sale la nota de Página 12, sale la nota de Fito Páez en Página 12, que hubo tanto tráfico en el sitio de Página 12 que se cayó durante varias veces durante el día. Histórico. El sitio, exactamente, porque, bueno, fue un revuelo interesante. Vino bien. Bien. ¿Qué les parece si seguimos con el programa? ¿Dónde nos pueden llamar los que nos quieran llamar, Fer? 5354-6655 o mensaje de texto al 7075 o la palabra aire al 7075. Nos pueden buscar en Facebook a Tontos con Poder, es facebook.com/Tontos con Poder, o en Twitter, el que más esté en la tuitósfera y le guste un poco la onda twittera, nos puede buscar en twitter.com/Tontos con Poder. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. deseo que pido siempre que pase un tren. Hay un deseo que pido siempre que pase un tren. E incluimos a Andrés Calamaro con 5 minutos más, minibar de la lengua popular, porque después del partido contra Colombia de la Argentina en la Copa América, tantas críticas arreciaban contra Lionel Messi, y Calamaro le publicó en su blog un poema a Messi, que Messi le agradeció vía Facebook. Así es, en la página oficial de Facebook, Messi salió a bancarlo, a agradecer las palabras y a promover un encuentro entre ambos. ¡Qué lindo! Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Convocatoria especial, porque lo que venimos haciendo en los últimos programas es que el último tema de cada envío se vota a través de nuestro Facebook. Así es. Hay tres opciones en el Facebook de Tontos con Poder, que es Mercedes Sosa y Calle 13 con el tema que se llama Canción para un niño en la calle. Sí. Juntos a la par, de Papo. Así es. Y el tercero era Nirvana, The Man Who Sold the World. ¿Quién viene ganando? Y por ahora viene ganando Juntos a la Par, pero yo recomiendo claramente Canción para un niño en la calle de Mercedes Sosa, Calle 13. Voten por Facebook. Y por Facebook, Twitter también lo pueden mencionar, ¿no? Sí, pero le pueden poner en facebook.com/tontoscompoder. Tienen la opción de la encuestita muy divina que ha armado el compañero Fernando Mnán. Así que pueden votar ahí el tema que quieren, con el cual cerremos el programa el día de hoy. Y ahora vamos a hablar de un tema que nos interesa. Recuerden que pueden dejarnos sus opiniones a 5354-6655. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Tengo bajo mi cama, epa, llena de polvo, epa, sigo con las connotaciones, un reproductor de VHS. Bueno, no lo quiero tirar. ¿Entendés? Al principio del programa decíamos hijos del videoclub. La expresión es hijos del videoclip. En así realidad es. Nosotros somos hijos del videoclip. Y somos hijos del videoclub también. ¿Quién no ha ido un jueves a la noche a un videoclub, alquilar una película y demás? Cambió yo mucho. Yo alquilaba Gem and the Holograms. Cuando no podía engancharlo por cable, era niña, bueno, iba a buscar los videos de Gem. Pero aparte era todo un programa, ¿no? Ir al videoclub y elegir y ponerse de acuerdo y no es. Y ver ¿no? los últimos estrenos, ver los pero clásicos. Lo que decís vos aparte es que es un problema de cómo generas archivo. Porque hace unos años era el VHS, ¿no? Grabar cosas y dejarlas en VHS. Después fue, con el tema de la música, el cassette. Después los CDs. Después el DVD. Después el pendrive. Entonces, sí, y no hay forma de dejar un archivo que uno piense, bueno, va a quedar durante mucho tiempo porque cambia. Sí, los vinilos. El que tiene un hermoso reproductor de vinilo tiene un archivo de música impresionante. Nos preguntamos por los videoclubs justamente porque se conoció durante la semana que Netflix va a llegar a la Argentina. Netflix es conocido como el asesino de Blockbuster, o sea, la tienda norteamericana de videoclubs más conocida, porque es una plataforma online que por un pago mensual te permite ver un montón de cosas. Películas desde el sitio, descargarlas, verlas en el sitio, etcétera, etcétera. Y obviamente se convierte en una competencia fuerte para lo que es todo el sector de videoclubs y de videoeditores en todos los países, y bueno, particularmente en la Argentina. Para un poco charlar en qué está este mercado, este sector en la Argentina, tenemos a Daniel Parise, presidente de la Unión Argentina de Videoeditores. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Permitime que te corrijan algo, nada más. A ver. Netflix no es el asesino de Blockbuster, en realidad Blockbuster se suicidó. Mira, ¿por qué? Bien, porque cuando comenzó Netflix a trabajar con un nuevo modelo en Estados Unidos, Blockbuster lo veía como diciendo, ah, estos muchachos no van a llegar a ningún lado, y en realidad lo que Blockbuster no vio es que estaba cambiando el paradigma de negocio. Ajá. Yo creo que Blockbuster se termina suicidando, y Netflix no es solamente una empresa que se dedica a prestar el servicio de bajada online de producto, en realidad de películas. En realidad Netflix hace ese negocio y hace también el alquiler de producto físico. O sea, en Estados Unidos vos podés, a través de Netflix, alquilar tu película de DVD. Claro. Por eso nadie en Estados Unidos tira las máquinas de DVD a la calle. O sea, todo el mundo conserva su máquina, porque sigue alquilando películas. O sea, o alquila en Netflix, o alquila en Redbox, o alquila en los Blockbuster que se están reconvirtiendo, o alquila online también. Daniel, para los oyentes que nos están escuchando en este momento, Netflix es una empresa, como bien vos decías, que se originó en Estados Unidos y que teóricamente a fin de año desembarca en América Latina y también en Argentina. Digamos, la oferta que tienen ellos es la de alquilar videos, que te los traen a tu casa, o por lo menos eso pasa en Estados Unidos, y cuando vos los devolves te hacen la nueva entrega, o la posibilidad de verlo en Internet. ¿Esto es así? Correcto. A un precio de $8 por mes. Dicen ahora que se va a aumentar un 60%, pero por ahora el precio que manejan es de $8 por mes. Sí, es un poco abstracto todavía. En realidad nosotros, que estamos dentro de la actividad, que incluso también tenemos derechos para a futuro hacer bajadas online de películas, todavía no hemos recibido ningún comentario en firme de esta empresa. Esta empresa va a tener que salir al mercado a comprar productos para poder ofrecer el servicio, ¿correcto? Sí. Y todavía no hay, o sea, tienen la clara intención de venir a Latinoamérica porque ven que hay un mercado potencialmente importante. Pero todavía, en realidad, oficialmente, concretamente, no está todavía desarrollado ni siquiera las plataformas. Estimo que en un tiempo prudente van a llegar. Y va a ser bueno porque va a ser otra opción más para poder trabajar. Ojalá que la gente, en lugar de bajar ilegal en Cuevana o en Taringa o en esos sitios, empiece a consumir en forma legal. Eso va a empezar a traernos a todos un poco de más tranquilidad y uno va a poder saber con quién compite. Hoy no podés competir contra una empresa como Taringa o Cuevana que te sube material que está en cines o que se estrenó en cine hace una semana. Pero no es una competencia difícil también para los videoclubs, sí, que surja un Netflix porque tiene un precio sobre todo porque tiene un andamiaje que lo que es el gran ahorro que se genera es sobre todo si se ve online o se descarga online una película de vuelta cumpliendo con las normativas del copyright, ahorra mucha plata en tener un local, en tener gente, etcétera, etcétera, y por $8, como viene teniendo ahora, que viene a ser algo así como 36 pesos, puedes alquilar un montón de películas que los cálculos a mí me dan, si vas a un videoclub con 36 pesos, 4 o 5 películas. Como mucho, sí. Como mucho. Sí, yo te digo algo, la gente que hoy baja películas online, la baja gratis de Cuevana o de Taringa, o de otros sitios. O sea, yo creo que la gente de Netflix, lo primero que tiene que hacer, porque el gran éxito de Netflix en Estados Unidos es que, al margen de haber percibido el cambio de paradigma de negocio, fue que ellos cuentan con el apoyo de un mercado legal. Acá, Netflix va a venir a la Argentina y se va a encontrar con una competencia que le va a estar dando el producto gratis, ¿sí? Y 3 meses antes que Netflix. Bueno, pero eso la tiene también allá. Ahora, Daniel, allá no lo tiene, perdón, no, en Estados Unidos no lo tiene. Hay otras plataformas en Estados Unidos. Pero no trucha, pero no ilegales como la de Taringa o Cuevana. Estamos hablando con Daniel Parisi, presidente de la Unión Argentina de Videoeditores. Ahora, Daniel, te consulto. Por lo que me estás comentando, hasta que desde los videoclubs y desde los sectores de los videoeditores se prefiere a que venga una empresa muy competitiva y que sea una competencia muy fuerte, pero que sea legal en términos de copyright, antes que, se prefiere la legalidad antes, por más que sea una competencia tan dura. No importa, me parece que te estoy escuchando y escucho a alguien que prioriza el tema de la legalidad antes que la competencia. Pero por supuesto, o sea, no me cabe la menor duda, o sea, no hay duda de eso, o sea, nosotros queremos saber contra quién competimos de alguna manera, porque en realidad terminamos siendo un complemento, o sea, el entretenimiento es muy amplio, uno no puede creer que va a mantener el monopolio del entretenimiento. El entretenimiento es amplio, el tema es que sea legal, o sea, a nosotros, o sea, al mercado de video, le han aparecido muchas competencias, hasta el fútbol para todos es una competencia, pero termina siendo una cuestión legal y uno tiene que saber contra quién compite. Ahora, distinto es cuando vos competís con alguien que no tiene costos, que no tiene reglas, que roba, entonces vos no podés competir. Es como que te sale una radio trucha al lado de la tuya, en el mismo dial que la tuya y utiliza y no paga nada. Bueno, vos no podés competir contra esa radio, vos podés competir contra otros programas, con calidad, con servicios, siendo más simpáticos, pero vos no podés competir contra la ilegalidad, este es el punto. Entonces a nosotros no nos preocupa Netflix. Daniel, te hago una consulta. De cara a la llegada de Netflix, ¿no? Digamos, de esta empresa que puede llegar a desembarcar acá en Argentina, ¿cuál es la situación actual por parte de ustedes, en tanto la Unión Argentina de Bioeditores? ¿Han actualizado sus esquemas de trabajo? ¿Han actualizado sus modelos de negocio? ¿O únicamente nos quedamos con la posibilidad de alquilar un video o un DVD en una tienda que los alquile en la calle? No. Nosotros, por ejemplo, estamos apostando muy, muy firmemente al tema de la venta directa, por ejemplo. O sea, las empresas en este momento, nosotros estamos ampliando muchísimo el catálogo de productos. La gente, es una costumbre que existe y que está arraigada de querer tener y poseer un producto, una obra de arte, un DVD, una película. Nosotros estamos trabajando muy firmemente en eso. Y bueno, y también estamos trabajando en plataformas que vamos a poder poner para que la gente pueda bajarse su película desde nosotros. Están haciendo un trabajo de digitalización, entonces. Argentina no necesita a Netflix. Netflix vendrá y competirá contra otros, sí, contra otras plataformas que va a haber a futuro. El primer problema es que para vos poder competir legalmente necesitas eliminar o, digamos, controlar un poco la oferta ilegal que hay en este momento. Nosotros no somos capaces todavía de controlar la oferta ilegal que hay callejera, menos vamos a poder controlar... A eso iba a ir, Daniel. Estamos hablando con Daniel Parise, presidente de Unión Argentina de Videoeditores. Le decimos a la gente que si tiene alguna opinión, pueden llamar y dejar mensaje al 5354-6655 y lo pasamos. ¿Qué le preocupa más, la competencia vía Taringa Cuevana o los vendedores ambulantes en la calle con las películas, con las copias? Y nos preocupa todo, pero en realidad lo que en este momento, digamos, más nos afecta, porque acá hay un error, cuando uno cree que la gente, ahora todo el mundo se baja películas por internet. No es cierto. Uh-huh. Cada vez se consume más DVD en la Argentina. Cada vez entran más DVDs vírgenes a la Argentina que después se convierten en películas piratas. Cada vez entra más producto, cada vez la gente consume más. Por eso vos ves tantos vendedores en la calle. O sea, por más que exista Taringa o que exista Cuevana o todos estos sitios que bajan películas truchas o sin copyright o sin derechos, la gente sigue consumiendo DVD. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es todo. Y obviamente que queremos controlar fundamentalmente la piratería que hay en la calle. Por eso estamos trabajando muy firmemente. Por eso cuando hablamos de nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevas ideas, nuevos esquemas de negocio, no puedo salirme del tema de la piratería, porque es difícil. Vos podés ser un genio, pero si vienen y te roban a la vuelta de la esquina, no vas a poder nunca concretar nada. El tema, Daniel, es que claramente hay que especificar de qué hablamos. No es lo mismo una persona que vende un DVD en la calle que un sitio como Taringa, que solamente lo que propone son links a otros sitios que no están alojados en Taringa, ni lo que propone Cuevana, que fundamentalmente es streaming en vivo o la descarga de alguna otra película, que es un sitio que incluso es español, que ni siquiera es argentino. Pero digamos, es un fenómeno que se da a nivel mundial. Vos, cuando nos planteabas la necesidad que tenía Blockbuster de ayornarse o actualizarse frente a un cambio de paradigma mundial, bueno, esto es un poco lo mismo, digamos. Las problemáticas mundiales tienen que ver con el acceso a la cultura, con las posibilidades que brinda Internet y con un montón de instancias que son problemáticas en sí mismas, pero que no se van a poder erradicar. Sí, se puede erradicar si hay voluntad de que se erradiquen. A mí, yo la verdad... yo creo que a vos te pagan por tu trabajo, a ustedes les pagan por el trabajo de estar en la radio. Si no, yo les diría, ¿por qué no trabajan en la radio gratis? ¿Sí? Y que nadie les pague, trabajen gratis y digan ustedes, total, den información, hablen de cultura y no cobren nada. Yo creo que los artistas tienen derecho a cobrar, las empresas legales tienen derecho a comercializar productos y las autoridades tienen la obligación, más allá de que haya cambiado la tecnología... Las autoridades tienen la obligación de alguna manera de brindarle protección a las empresas, a los trabajadores, a los artistas. Sí, igual Daniel, por lo que me estabas comentando de trabajar gratis en una radio, como sería el ejemplo hacia nuestro lado, yo creo que no es exactamente eso, esto es una opinión personal, sino sería como salir a vender pastelitos calientes en Plaza de Mayo cuando no es 1810. Me parece que tiene que ver con saber reposicionarse en un marco donde quizás hay que innovar en un, hacia un sentido el modelo de negocio, porque el que venía hasta ahora no es el tradicional. Digo, quizás Internet como una herramienta, déjame terminar esta idea y te dejo para que respondas. Quizás Internet como herramienta es lo que facilita para todos los actores es evitarse los costos de logística o de transporte o incluso de, no sé, algún costo de alquiler de local, ¿no? Para todos eso. Eso es un pro, una favor de para todos, y quizás es algo a aprovechar por cualquier actor que quiera emprender un negocio y que quiera ofrecer un diferencial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál fue tu posición? Pero si vos te encontrás con una competencia que lo hace en forma gratuita, no sé cómo vas a hacer, o sea, cómo vas a hacer para cobrar. Yo digo, con Netflix, ¿cómo va a ser para cobrar por un servicio que hay alguien que lo da en mejores condiciones? No sé si me, a esto ¿por qué en mejores condiciones? Y porque sí, porque Netflix, por ejemplo, va a tener que respetar los tiempos de estreno de una película. ¿Sí? O sea, Netflix no va a poder estrenar Harry Potter, la última de Harry Potter que se estrenó antes de ayer, no la va a poder estrenar, ¿sí?, el mismo día que en el cine. Netflix va a tener que esperar los 4 meses, 6 meses, o depende de la ventana que tenga la película, para poder estrenar. Pero Netflix lo que apuntó en su plataforma, sobre todo en Estados Unidos, es, sabiendo que tiene competencia incluso en Estados Unidos o sitios de afuera, digo, no, nadie quita que los usuarios estadounidenses puedan navegar sitios de afuera, lo que apuntó Netflix es ofrecer un buen servicio. Algo parecido pasa con Spotify, con la música, ¿no? Sí, de ofrecer calidad en los contenidos y un buen directorio de material, y que la gente se lo pueda descargar a precio competitivo. Y la posibilidad de que lo lleven a tu casa, de que vos puedas elegir, lo tengas en tu casa, lo devuelvas, te vuelvan a traer. Apuntaron a la calidad y a la comodidad del servicio, ¿no? Sí, absolutamente, me parece muy bueno. E incluso a los editores de video, a los colegas míos en Estados Unidos, les está yendo muy bien con Netflix, porque Netflix les compra muy bien, o sea, al margen de que alquilan a un precio muy muy económico, compran mucha cantidad de productos, de producto físico, que es lo que nosotros estamos comercializando, y les está yendo muy bien, y le va muy bien también con las bajadas. O sea, insisto, yo quizás soy un poco vehemente y les pido disculpas, pero el tema de la piratería afecta todas las variantes del negocio. Entonces, el producto, uno puede dar un buen producto de calidad, un buen servicio. Nosotros estamos comprando ahora un producto muy bueno, que está, un catálogo muy, muy bueno, con extras nuevos, con productos nuevos. Pero si el pirata lo tiene antes que nosotros, nos va a ir mal. Este es el punto. O sea, por eso, tal vez la beta de negocio es ofrecer un servicio más completo, más al alcance de la mano, con mayores beneficios a nivel comodidad y calidad para el usuario, y en todo caso hacer una disputa por ese lado. Te hacemos una pregunta, Daniel. El programa pasado nosotros debatimos en torno a lo que es el canon digital, también planteamos nuestra posición personal, y lo que pasaba en España, bueno, que ahora fue el clave legal, y lo que pasaba en Francia, y la posibilidad de que se implementara acá. ¿Cuál es tu opinión al respecto con respecto al canon digital? Mira, nosotros creo que, bueno, lo que ha pasado en España tranquilamente es repetible en la Argentina, ¿no? O sea, en España ha habido muchos problemas y de hecho ya están prácticamente para eliminarlos. Si no es este año, porque no dan los tiempos parlamentarios en España, creo que el año que viene el canon digital va a ser eliminado. Es una situación muy compleja. Creo que tiene que tener una mayor participación de toda la actividad, ¿sí? Yo creo que en esto hay mucho de conveniencia. Es un tema complejo, ¿eh? Me imagino que incluso en tu caso particular, Daniel, grabar algunos artículos de grabación que vos debes usar en tu trabajo cotidiano termina encareciendo tus costos y tu salida al mercado, ¿no? Sí, pues a nosotros no nos afectaría en todo caso. Pero no, porque nosotros no usamos material virgen. Esto grabaría, por ejemplo, el material virgen, y las empresas originales, digamos, no usamos material virgen. No nos grabaría a nosotros. Pero no termina de ser un tema que... esto tiene que ser bien administrado. Es complejo, me parece. O sea, la Argentina es un país complicado, todos lo sabemos. O sea, no voy a nombrar ejemplos porque no vienen al caso, pero hay infinidad de ejemplos, ¿no? Esto, si esto se le da que lo maneje cualquiera, van a recaudar millones de dólares que nadie va a saber a dónde van a ir. Yo la verdad que no tengo una opinión del todo clara sobre el tema. Es más, de hecho pedimos participar de las audiencias públicas que se van a hacer en la Cámara de Diputados para tratar el tema, ¿no? Porque me parece que es un tema muy importante, muy sensible, afecta a mucha gente, y la verdad que no me queda claro bien quién va a pagar esto. Y la verdad que si esto no sirve de alguna manera para luchar contra la piratería, si no se genera un fondo para la lucha contra la piratería y bien manejado en manos de gente que pueda llevar este tema adelante, yo no creo que esto sirva de más que como fines recaudatorios. Ahora, si lo utilizamos para generar conciencia, para generar, bueno, ahí me parece que a lo mejor puede ser de cierta utilidad. También me gustaría ver sobre qué se aplica, ¿no? Porque tampoco podemos aplicar sobre todo. Es un tema complejo, me parece que hay que tratarlo mucho, y yo insisto, nosotros hemos pedido una reunión con el diputado Pichetto para tratar, para hablar el tema, porque, por ejemplo, a nosotros, que somos grandes afectados sobre el tema, nadie nos llamó, nadie nos comunicó nada. Sí, en realidad, como bien decís, es un tema complejo, es un tema que tiene muchísimas aristas para analizar, y que claramente, habiendo, digamos, concebido y contemplado lo que pasó en España como en Francia, es bastante coherente que se lo esté corriendo de lado acá en Argentina. Hablamos con Daniel París, el presidente de la Unión Argentina de Bioeditores. Daniel, gracias por estar en Tontos con Poder. Bueno, gracias por llamarme. Te muy dejamos amable un por saludo. Este por favor, gracias. Hasta luego. Las tribus urbanas. ¿Son las tribus urbanas buenas o malas? Horribles. ¿Las tribus se mueven en malón? Sí. Si me saco una foto y la cuelgo al Facebook, ¿soy parte de una tribu urbana? Más o menos. ¿Tengo que caer en pánico? Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Invocamos a los oyentes a que opinen de esto que estuvimos hablando con Daniel Parise de la Cámara de la Unión Argentina de Videoeditores. Nos pueden llamar al 5354-6655. Sí, y dejar un mensaje, sino también con la palabra aire al 7075. Recuerden que queda poco tiempo, pero todavía lo pueden hacer en facebook.com/tontoscompoder. Eligen el tema con el cual vamos a cerrar el programa. Empatado el de Mercedes Sosa y el de Papo. Si empata, va de frente el de Mercedes Sosa de Calle 13. Quiero aclararlo. Ni a los. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio AM 750. París, París. Vino la polaca hace un rato y arregló un micrófono con un resaltador de lujo. Sí. De lujo lo de la polaca. Se puede considerar que la polaca, nuestra operadora, es el MacIver de la 750. Así es. Gracias, MacIver. Bien. Qué lindo París, ¿no? Qué lindo. Me hace París, la gran muestra de 1898, la gran muestra universal de inventos. Fue un momento así como clave en la historia de la humanidad, porque era, si se quiere, como la expresión máxima del positivismo de la sociedad casi occidental. Como Tecnópolis, una suerte de Tecnópolis, pero el fundante, la Feria Internacional de Tecnología, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era donde se mostraban todos los grandes inventos y a dónde iba la humanidad. Recuérdese la revista muy interesante en el año 90 y pico, que decía que en el año 2000 iba a haber autos voladores. Bueno. Lo hemos hablado, íbamos a ser los supersónicos, chicos, y estamos lejos. O sea, ves un tren y estamos más cerca de los picapiedras que de los supersónicos. Me veo tomando ese mate con esa remera con voladitos y digo, no somos los supersónicos. No tengo remera con voladitos. Bueno. Quiero aclararlo porque es una infamia lo que están diciendo. No sé, tengo remera con voladitos. ¿Es remera con voladitos, Nacho? No, tiene una especie de bordado así medio extraño que me recuerda a un algo donde se apoya el mate, pero no. Ok, necesito una mujer en la mesa. Decíamos, No es, dice la polaca que no es eso. Bueno, no sé cómo se llama, color salmón parece. Bien, no sé, Camel. Tenemos un tema interesante para tratar hoy. Sí, decíamos al principio del programa el juego de la silla. Un poco nos encontramos con un material interesante de dónde viene la silla eléctrica, ¿no? La silla eléctrica tan usada en el estado de Texas, de donde es oriundo George W. Bush, tan usada para matar a reos que habían violado la ley, supongo, en algún sentido. Recuérdese La Milla Verde, gran libro de Stephen King. Nota al pie. En esta semana se ejecutó pena de muerte a lo que era un actor que hizo de Power Ranger rojo. Sí. Parece ser que era solo un capítulo, pero bueno, con la inyección letal. Listo, se va a nota al pie. Sigamos con la silla eléctrica. Resulta ser que en Estados Unidos, digamos, en el siglo XIX, no se usaba la silla eléctrica porque no existía todavía la corriente, la electricidad. ¿Qué se usaba? La horca, claramente, o la guillotina. Te colgaban o que le corten la cabeza, como decían en País de las Maravillas, Alicia. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? A finales del siglo XIX, Thomas Edison inventa su lamparita y empiezan a haber primeros experimentos en torno a la corriente eléctrica. Que veníamos de los vapores, los ferrocarriles, ¿no? Hasta que apareció, se hizo la luz. Ignacio se sigue haciendo vapores cuando está congestionado, ¿no? Sí, claro, sin dudarlo. Bueno, ¿qué pasó? Hubo como un debate en esa época, muy encarnizado, entre dos personas bastante importantes, que el día de hoy lo seguimos nombrando y lo seguimos conociendo. Uno es Thomas Edison, principal protagonista de un gran capítulo de Los Simpson. Y el inventor de la corriente continua. El inventor de la CC, corriente continua. Y por otro lado, Westinghouse. Precursor de la corriente alterna. Exactamente. El tipo, yo me acuerdo, mi plancha es Westinghouse, por ejemplo. Lo asocio directamente con la plancha. Mi heladera es White Westinghouse. Perfecto. Es River Boca. Era el River Boca de la electricidad. Sí, era como guerra de los Roses. El independiente Racing de la electricidad. Era como una guerra de los Roses, pero de la electricidad. Y uno se fue a la B. Si yo les dijera acá, ¿quién ganó? Si yo les pregunto, ¿Westinghouse o Edison? ¿Quién me dirían ustedes? Yo creo que Edison, porque tiene una avenida larguísima en el puerto Mar del Plata, claramente ha ganado. No, ¿sabes qué no? No ganó la corriente continua, ganó la corriente alterna. ¿Qué pasó? Edison estaba absolutamente loco por ganarle a su competidor y demostró que la corriente alterna no era segura para los hogares, electrocutando perros, gatos y hasta un elefante. Sí, hay un video del elefante electrocutado de 1903 donde se muestra cómo lo mataron con la corriente alterna. ¿Qué pasó? Y nadie teléfono. La imagen del video es como... Alcalde... Lo voy a buscar, te juro que lo voy a buscar. Alcalde de Nueva York se le prendió la lamparita, seguimos con la metáfora de la luz, ¿y qué hizo? Suspendió la horca. Claramente, usemos la silla eléctrica, y a partir de entonces implementó el gran negocio de la silla eléctrica para matar a las personas que estaban condenadas a muerte. Hubo un negocio millonario detrás de la implementación de la silla eléctrica. Y piénsese esto en la perspectiva de... Generalmente nosotros hablamos acá de disputas de normas tecnológicas, de diferentes negocios en pugna, ¿no? En lo que es televisión digital, lo hablamos, acá prevaleció, se terminó imponiendo, a diferencia de lo que pasó a fines de los 90, que estuvo la norma de televisión digital estadounidense por decreto menemista, después se definió la norma de televisión japonesa. Bueno, detrás de eso hay negocios, hay intereses, etcétera. Lo mismo pasa con el nuevo formato de Super DVD, que era Blu-ray, con el otro que tiene un nombre... El HD DVD. Un nombre con muy poco marketing. Pero HD y DVD también, digo. Absolutamente. Blu-ray quedaba, tenía punch. Pero creo que era más anecdótico en aquel entonces, porque el tipo que promovía Westinghouse con el era una licencia que no era de él, sino que él la había comprado. Demostraron que la corriente alterna no era peligrosa para el ser humano y se hicieron pasar corriente alterna por el cuerpo y salieron ilesos. Entonces, de esa manera corroboraron que no podías matar a un elefante, pero en tu casa no te iba a pasar nada, y se implementó la corriente alterna. Otro capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que cuando hace el jefe Gorgori hace la muestra de cómo... De si funcionan las leyes eléctricas. A ver, digo, lo que estamos insinuando es que estamos hablando de corrupción en el 1900, de que se firmó ese contrato porque hubo un negocio por medio con el Estado de Nueva York, o entiendo mal. No necesariamente. No necesariamente, tal cual. Aparte, recuerden que el lobby en Estados Unidos es legal. Sí. Debería ser legal desde entonces, supongo, ¿no? Es legal porque es explícito. ¿Pero qué pasó? Lo corroboraron, lo probaron. Se pasó corriente eléctrica por el cuerpo del hombre y se implementó en los hogares. Y después firmaron un contrato con la compañía de las cataratas del Niágara y... se estableció como norma para todo el país y desde ese momento se implementó en Estados Unidos la corriente alterna promovida por Westinghouse y no la corriente continua promovida por Edison. Hago un mínimo comentario más sobre esto de las formas de muerte y las tecnologías y cómo estas luchas nos generan cosas. Hay obviamente la silla eléctrica no va a dejar de existir, nos encantaría que dejara de suceder, pero bueno, es un método de muerte legal elegido en algunos países. Otro de los de las formas de muerte que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX es la inyección letal. Sí. Que, no sé si lo sabrán, son tres diferentes drogas que se inyectan. Una que es una especie de relajante, otra que para el corazón, y otra que realmente que... No, bueno, son tres, ¿no? Es un relajante muscular. Primero te duermen y después te anestesian y después te matan. Correcto. Bueno, hay una de estas tres que es el si yo mal no recuerdo, el relajante muscular, que se fabrica únicamente en un solo laboratorio en Dinamarca. El laboratorio danés lo que ha hecho es, a través de un... Bueno, ha habido una campaña, particularmente en Facebook, pero que también pasó al mundo real, digamos, con cartas escritas dirigidas a ellos para que dejen de venderle a los estados de Estados Unidos que tienen esta muerte las legal muerte. Posible, claro, que dejen de venderle este producto. Y sin ese producto no se puede realizar la muerte porque falta uno de los pasos, digo, se vuelve una muerte cruel o no se puede realizar porque no se llega a parar el corazón. Hay como varias películas que retratan la no llegada de esta droga, uh-huh. La no llegada de uno de los tres componentes y la suspensión de la muerte de la persona que estaba condenada. Exactamente, lo que ha provocado esto, digo, semejante presión internacional, de lo cual lo virtual tiene mucho que ver, en que el laboratorio danés ha informado que va a cambiar el sistema de entrega de medicamentos, particularmente en Estados Unidos, para que solamente lo pueda comprar una persona particular, porque es un medicamento que se utiliza para, por ejemplo, la epilepsia, digo, tiene como otros usos. Entonces, digo, o mandan gente a comprarlo, a escuchar recetas, por decirlo de una forma. Lo que no nos hayan escuchado, porque van a saber lo que pasa con Imule y van a mandar a alguien que se los traiga a Dinamarca, como contamos programas pasados. Sí, de Mule Pool. De Mule Pool. Entonces, digo, encontramos de vuelta esto, ¿no? Cómo siempre, digo, la tecnología tiene que ver y cómo, en un caso, cómo se logra que algo crezca, que algo se desarrolle y funcione como un método de muerte. Y en este otro caso, cómo el uso de la tecnología se puede utilizar para que no se pueda usar más como método de muerte. Bueno, es curioso porque en general la tecnología, los grandes inventos de la humanidad parten de los mundillos militares, ¿no? Desde el microondas hasta, vaya uno a saber qué. Hasta la internet. Sí, bueno, está la versión también de que es universitaria. Bueno, siempre está la duda eso. Tiene ese origen. El telégrafo. Los telégrafos fijos, digamos, que recorrían los países cuando no se podían comunicar y por medio de lo eso. Que ponían... Claro, después salió el telégrafo celular, que era como... el telégrafo óptico fue por Napoleón, que se impulsó. Pero lo interesante, es que incluso en el caso de Napoleón, que lo podemos traer en otro programa... Es que el telégrafo óptico, la versión de telégrafo óptico que se terminó imponiendo, que había varias, no fue la mejor o la más eficiente, sino la que políticamente se acomodó mejor a los tiempos y tenía alguna llegada a la corte, lobby, lo que sea, napoleónica. Usted enciende la radio. Usted llama 5354-6655. Deje su mensaje 5354-6655. El número de los oyentes en 750. ¿Saben lo que dijo Racine en La Nación? Que ganó la gente normal. Entonces, ¿cómo es este concepto de la normalidad y la anormalidad? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que más de la mitad de los porteños que no votó a Macri son anormales? ¿Qué cosa, no? Eso también es un acto de discriminación. Y nadie lo condenó por decir lo que dijo este señor, o mejor dicho, por escribir lo que escribió. Así que bueno, sería bueno desenmascarar a cada uno de esos que se victimizan ante lo que dijo Fito. Así que como muchos dijeron acá y en otros lados, a Fito yo también lo banco. Chao, gracias. Gabriela de Ramos. Bueno, Gabriela, te mandamos un saludo. Por eso mismo lo nombrábamos al principio. No hubo tanta resonancia con la escritura de Rosichner, que aparte de decir que había ganado a la gente normal, dijo que la gente normal era la gente que no se interesaba por la política. Y es un debate que nos debemos todos, porque en definitiva, estar interesado por la política es lo que debería ser lo correcto, lo habitual y lo normal, y no el desentendimiento ni nombrar política como si fuera una mala palabra. Y aparte, fíjate la diferencia entre uno y otro. Uno da una opinión personal sobre la gente y otro califica. La gente. Es muy chiquitita. No, y uno es un artista y otro es un filósofo, que en todo caso debería profundizar mucho más su análisis y no verlo tan simplista. Bueno, lo de filósofo, tuviste generosa. Sí, buenos días. un familiar mío que se marchó a vivir a Estados Unidos y así compró la PlayStation y todo eso, y pero llevó discos de acá, de los truchos, digamos. Sí. Y allá en la video no se ven. O sea que sí o sí tiene que comprar los legítimos. Eso. Y aparte que si te ven con esos truchos, estás. Fuiste. No es que dicen, no, no es nada, pasá. Sí, pasará un día o dos, pero con la larga sos castigado. Entonces la gente evita eso. Y así tendría que ser acá. No en ese sentido, en todos los sentidos, en todos. Buen día. Hasta luego. Habló Marisa de la nube. Marisa, bueno, no es tan así. Lo que pasa es que algunos reproductores en su momento se acuerdan que los DVDs estaban por zonas y algunos discos de los llamados truchos a veces no se leen bien. No es que hay un no es que pasas la aduana de estadounidense y los DVDs truchos dejan de funcionar, sino es más que nada, si se quiere, un problema técnico. Y ¿no? Además, si es como un arma de doble filo. Lo hemos hablado con lo que de doble filo en realidad. Lo hemos hablado un poco con lo que pasaba con la PlayStation, la versión 3, que tuvo tantos problemas de seguridad, debían modificarla, y si Sony la modificaba no iba a leer los CDs originales previos a la Play 3, con lo cual siempre hay desniveles y siempre hay inconvenientes al momento de implementar una u otra tecnología o un u otro control sobre la tecnología. Pero vale la opinión, gracias. No quiero empezar a pensar quién puso. sonaba Fito Páez, no sé, ya no se puede agregar nada con Ciudad de la Ciudad de la Furia, no. Ciudad de Cores, de Pobres Corazones. Han utilizado, de Cores Pobrezones. Han utilizado la metáfora Ciudad de Progres Corazones mucho en Twitter también. ¿Y por qué lo ponemos acá? Porque fue trending topic durante todo el día martes. Fito Páez en Twitter estuvo todo el día debatiéndose sobre los dichos y los no dichos de Fito. Un llamado a la solidaridad, si no se desempata el tema en Facebook, el tercer tema que está entre el de Mercedes Sosa y el de Papo en el sitio de, en la página de Facebook de Tantos con Poder, va a desempatar la polaca Stroksuk, cuál es su preferencia de tema. Dicho esto, hablando justamente sobre trending topics y sí, temas de la semana en Twitter, bueno, de vuelta, el trending topic, como sabemos ya, es ese tema del que se habla todo el tiempo, la palabra más repetida en Twitter. Trending topic, como no hay mucho el espacio para escribirlo, se escribe T, un T, T, digo, dos veces la letra T. Sí. Como Custarot, pero con sila. El viernes, justamente, rompiendo el chiste, el tema de las, el tema de debate era justamente de Custarot por el chiste de T, Custarot. Sí. ¿Qué poco, no? Somos sí, felices. Que le hizo, creo que uno de los impulsores fue el amigo de la casa, Juan Farman, ¿no? Ya ha salido al aire este programa hace unas cuantas semanas. Sí, tenemos ganas de traerlo de vuelta. Tiene que venir al piso, si no viene al piso no lo sacamos. Yo un día me voy de viaje y ustedes repiten los invitados, es insólito. Con lo cual, seguramente la próxima vez que yo me vaya un fin de semana a algún lado, me encuentro. Vendrá, te esperamos, Juan, te esperamos. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 37%, temperatura 16 grados, 7 décimos. Absuelven a Guillermo Moreno. Lo hizo el juzgado federal número 4 en una causa por amenazas iniciada en el año 2007. Ocurrió tras la denuncia iniciada por el diputado de la coalición cívica Adrián Pérez en el juzgado del doctor Ariel Lijo. Supuestamente el secretario de Comercio Interior habría amenazado al titular de la ONCA, Marcelo Rossi, si éste no le pedía su autorización para otorgar subsidios agropecuarios. Patria Grande. Mujica designó a su nuevo ministro de Defensa. Se trata de Eleuterio Fernández Huidobro, quien había renunciado al Senado en abril. De esta manera, otro de los históricos tupamaros comandará las Fuerzas Armadas contra las que estuvo enfrentado hace 4 décadas. Noticia de afuera. 2 personas mueren en un ataque suicida en Argelia. Fue perpetrado por extremistas islámicos contra un cuartel de policía en una ciudad situada a 70 kilómetros al este de la capital. Uno de los suicidas se detonó en su automóvil frente al destacamento, mientras que un policía falleció al tratar de detener al segundo que se movilizaba en una moto. Además, resultaron heridos en el hecho otras 15 personas. Deportes. Comienza la séptima fecha del TC2000. A las 16 horas se inicia la clasificación de la categoría que lo tiene a Matías Rossi cómodo puntero con 50 puntos de ventaja sobre Leonel Pernía. La fecha se disputa en el circuito de Termas de Río Hondo, que tiene una extensión de 4.275 metros. Humedad 37%, temperatura 16 grados 7 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Voto, chicos, no intenten fraguar el voto de la polaca. A ver, salvo que haya un último momento veloz, pero bueno, será lo que sea. Tomen su café, chicos. Señores, tengo 6 minutos para dar una cantidad menos, impugnable de breves. Menos, empezando ya. Se muere el XP, señores. Microsoft aseguró que en 1000 días se muere el Windows XP, es el sistema operativo que todo el mundo tiene en sus computadoras, menos nuestros amigos de Linux, a quienes apoyamos muchísimo. El 8 de abril de 2014 se termina todo, hay que volarlo porque si no, no se acaba el mundo. De virus, desastre. Y 2K. ¿Por qué? Porque viene el Windows 8, señores, supuestamente en 2012, no hay fecha confirmada. Y va a haber otra versión en el medio. El Windows 8 no tiene escritorio. Uno abre Windows, tiene un botón que dice que hay cosas y no hay eso. Ahora hay ventanas personalizables que darán acceso a las aplicaciones. El Windows 8, pregunto, ¿va a ser como el Windows Vista, un desastre hasta que saquen el 9? Por supuesto, como siempre. Como el iPod, digo, siempre pasa con todas. No seas pesimista, chicos. Cambio. Quiero una ráfaga como la del Info. Justin Bieber en problemas, señores. Hay un tema de Justin Bieber que se llama Baby. Hermoso, listo. Es como uno de los grandes éxitos de Justin Bieber. No solamente uno, lo que importa en YouTube es cuánta gente lo vio, sino que uno puede votar si le gusta o no le gusta. ¿Cómo es el tema? Uno puede votar si le gusta o no le gusta. ¿Cómo es el tema? El tema tiene 1.500.000 votos a favor de que me gusta, pero tiene 800.000 votos que no me gusta. Entonces está en serios problemas de, según el porcentaje de votos de no me gusta, debería ser eliminado de la plataforma porque YouTube puede borrarte si a la gente no le gusta. Si nos escuchan cientos convocamos a votar de fans de Justin en contra Bieber, de Justin, claro, y a favor de Calle 13 y Mercedes Sosa. Lo que informan es que como es un video oficial subido por la discográfica, aparentemente esto no pasaría, pero señores, cuidado. Cambio. Genial, muchas gracias. Canon digital, entonces. Se murió el canon en España. Habíamos hablado de que era uno de los grandes países impulsores del canon digital, pero que había una medida de la Unión Europea que la había declarado inconstitucional por diferentes cuestiones. Bueno, el Congreso español aprobó el proceso de anulación por mayorísima, 331 votos a favor y 2 abstenciones, no hay votos en contra, con lo cual se está instando al gobierno español a derogar el impuesto aplicado en dispositivos y soportes electrónicos de almacenamiento y reproducción de contenido. Nunca entendí las abstenciones. Cambio. 2 en 1, dos jóvenes estadounidenses diseñaron una funda para el iPhone 4 que permite guardar un cigarrillo en ella. La funda se llama iHit, pero señores, tranquilos, es solamente un prototipo. Cigarrillos y qué más. O sea, usted es una mal pensada. Usted es una mal pensada. Porque es. Está hablando de. Están trabajando con lo que se llama crowdsourcing, que es uno puede poner plata para que, si juntan los $20,000, creo que hace falta, poder crear la matriz y fabricarlo. Y con esa plata, ellos, como vos ya pagaste esos $20 que cuesta, te envían la fundita para que la tengas. Yo leí que era un tuquero. Eso en internet. Y si no llegaste, la devuelven. $20 te dan la funda. Uno dice, a ver, entra un cigarrillo, las imágenes muestran que es un cigarrillo, pero con $30 te regalaron una pipa. Claro. Y ahí entramos en dudas de cuál es el uso. Ahora él le digo, armar tabaco es absolutamente... Apología y cambio. Internet afecta la memoria. Un estudio de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos siempre hay un estudio que algo cuenta. Todo está aprobado por un estudio publicado por The New York Times, con lo cual le creemos. Sí, generalmente es una universidad desconocida de Escocia, de Waterland Singensons. Bueno, lo que demuestra es que el uso de Internet para todo, sea usarlo para buscador, usar buscadores todo el tiempo, usar bases de datos online, afecta la forma en la que los usuarios recuerdan la información, lo cual es absolutamente cierto. Estoy absolutamente de acuerdo. Y hasta lo podemos probar con los teléfonos celulares, digo. Uno, ¿cuántos teléfonos de tus familiares? Yo me sé el de mi mamá, el de mi papá. Yo el de mi papá y el de mi novio. Y el de todos que me conocen. Para de contar. El de ustedes me lo sé. Qué mal. Qué orgullo. Bueno, se lo tiraría al aire, pero va a ser un problema. Despelo. Una de las pruebas que hacían es ponerle a una persona a buscar en un buscador, en como por ejemplo Google o el que fuera, una palabra, como por ejemplo tontos con poder, y retener la información y investigar. Sí. A la mitad de las personas le decían que esto lo van a poder buscar más adelante de vuelta, y otros les decían que tenían que retenerlo para que se lo acuerden. Y aquellos participantes a los que se le había informado de que los datos iban a ser guardados demostraron menos capacidad retentiva que aquellos a los que se les informó que los datos serían borrados. Se ve en la cara de los productores radiales cuando se cae internet a la hora de producir esto que estás diciendo. El horror, el absoluto cambio. Seguimos odiando al canon digital, pero en Argentina la Fundación Wikimedia, la propietaria, entre comillas, de Wikipedia, presentó una carta en el Congreso rechazando el proyecto de canon digital. Dice lo siguiente, se los leo textual porque está bueno. Gran parte de estos contenidos, por ejemplo, los de la conocida enciclopedia en línea Wikipedia, pueden distribuirse en discos compactos o memorias USB para su aprovechamiento con fines educativos en sitios o instituciones sin acceso a Internet. El proyecto de canon digital elevaría hasta un 75% este tipo de proyectos en precio, en encarecimiento. momento, pese a que ni las gestoras colectivas ni sus asociados, hablan tirándole a Sadik directamente, han hecho aporte alguno a los mismos. También salió la Asociación de Bibliotecarios de la República Argentina diciendo que solo favorece a los editores de contenidos, que aunque lo denominen remuneración compensatoria por copia privada, no avalará la copia del 100% de la información, ni mejorará el acceso a la misma. Maravilloso. Sí. Última. Me prometieron que era la última. Claro. Ah, era la última. Listo, buenísimo. Y bueno, tengo que anunciarlo muy a mi pesar. Me gusta el tema, Papo. Me gusta. No voy a desconocerlo, pero lo escucho en la oficina todos los días, con lo cual estoy un poquito cansada, pero le damos la derecha a la polaca, que ha elegido como el último tema, el gran tema, Juntos a la Par, de Papo. Extraño, quiero decir que extraño los pases, ya te vamos a decir el número del tema, polaca, no te pongas ansiosa. Es básicamente, mirá, te lo voy a decir, el 5. Extrañamos el pase con los chicos. Extrañamos el pase con los chicos de nivel político, algún día volverán. Yo veo rulos andando vuelta por la radio, pero ninguno se dirige hacia acá. Están viniendo los chicos. Dani Wissenberg, todo lo que da con los rulos al aire. Sí, al viento. Está llegando. Después, se rumorea que el próximo sábado habrá móvil en vivo de Micaela Sánchez Malcom en Tecnópolis. La mandaron a Tecnópolis a Micaela. Bien, salió ganador el tema Juntos a la Par de Papo. Acá están entrando los chicos. Saluden, que nos estamos yendo. Chao, chao. Chao, Tontos con Poder. Chao, chao. Ahora viene Animal Político y después viene Consagrados con la Liberty, si la polaca me lo explica. Hasta aquí el programa 27 de Tontos con Poder. Les dejamos un abrazo. Nos vemos el sábado que viene a las 3. Ignacio Guevara, Micaela Sánchez Malcom, Fernando Andán. Adiós. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par, mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. A veces una pipa es solamente una pipa, dijo alguna vez Sigmund Freud. Bien vale esa intención de ver en lo habitualmente complejo algo simple para analizar la elección del último domingo en la capital federal. Macri hizo mejor campaña que Filmos. Está procesado, designó a un tipo acusado de encubrir un atentado terrorista como jefe de la policía, mandó un grupo de tareas a pegarle a la gente de la calle, destartó a médicos y estudiantes, y mucho más. Pero planificó a quién hablarle y cuándo. Y lo hizo metódicamente, con perseverancia y con un poco de originalidad también. Nada de eso pasó con Filmus. Se privilegió conformar a los actores internos y no convencer a los no convencidos. Por eso se perdió. No hay más vueltas que darle, más que una segunda dentro de 2 semanas. Lo dijo el animal. Te alabamos, politicón. Animal político. Para pensar la actualidad. De las bases hasta el fondo. Animal político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión de Animal Político. Ahora sí, con el equipo completo, con el resultado de la primera vuelta puesto, con la perspectiva de una segunda dentro de 2 semanas como lo anticipamos. Quizá no con la diferencia que pensábamos, pensábamos un poquito menos de diferencia, esperábamos también con total subjetividad un poquito menos de diferencia entre Macri y Filmus, pero sucedió lo que sucedió. En análisis de por qué sucedió eso lo fuimos haciendo durante toda la semana y lo volveremos a hacer acá con la perspectiva que te da una semana de distancia. ¿Sí? Una semana en la cual tampoco se vio, y esto lo hablaba con el señor Iván Jabrowski, a quien hoy presento primero, hace un ratito, tampoco se vio una respuesta rotundamente contraria a los comportamientos que hubo antes de la primera vuelta por parte del equipo de Filmus, ¿no, Iván? Sí, exactamente. Primero, hola. Buenas tardes. Gracias por darme la bienvenida después de un fin de semana en Bahía Blanca. No, y ahora, respecto a lo que decía Dani en el editorial, que suscribo también al pie, yo no vi nunca en la historia de las elecciones una campaña tan aceitada y tan sólida como la que está haciendo Filmus en segunda vuelta. Todos se pusieron de acuerdo. Todos los actores se pusieron de acuerdo para decir, no vamos a hacer nada. No están haciendo nada. Así que yo anduve hoy a la mañana por Rivadavia y por Santa Fe, atestado de mesas del PRO, ni una mesa del Frente para la Victoria. Yo esperaba ver a lo mejor alguna bandera de la CAMP o algo por el estilo, pero eso no sucedió. Y me gustaría saber la opinión de esto del señor Facundo Alés. ¿Cómo le va? Muchas gracias por el pie. La verdad es que este conflicto, este problema de la campaña de Filmus en la ciudad, viene, nosotros lo hemos hablado varias veces en este programa, de hace rato. De hecho, ganó en las 15 comunas. Eso, la verdad. No. No, en una no ganó, en las 5 claramente no. En 2, y en la 9 tampoco. ¿Y cómo se revirtió? Porque es así, vos ganás comuneros o no, sí. Se puede definir por 70 votos. Entonces tienen que ir al recuento definitivo que terminó ayer a última hora. Gracias por quemarme con la... No, mira vos. Hay comunas donde se perdió la mayoría absoluta. ¿Quién es el que habla? El señor Guido Stochik. Que nos va a contar, y quédense, porque justamente este señor, columnista estrella que tiene Animal Político, nos va a contar qué pasó finalmente en las comunas, por qué finalmente entonces Macri no ganó a las 13, seguramente también tiene datos sobre eso, pero quien le da el toque especial a este programa, quien hace de este programa algo distinto a todos los demás. Estamos hablando de Lucía Landa. ¿Cómo le va? Muy bien, tratando de hacer un resumen de lo que fue la semana, y es bastante complicado. Cargadita, ¿no? No solo fueron las elecciones, sino todo lo que sucedió después del resultado. Y un sábado que también nos encuentra con la agenda política agitada por un tema que venía siendo protagonista de esa misma agenda durante muchísimo tiempo, pero que hoy tiene un nuevo revés, ¿no? La tapa del diario, para algunos más mentiroso, para otro más vendido, que es el diario Clarín, y esta... Prueba de ADN que dio negativo. Es el más vendido, sí, de hecho. Es el más vendido, para algunos también es el más mentiroso. Ahora, ¿cómo laburarán Clarín y Nación? Es increíble cómo tienen la misma estrategia para todos los temas, con Tecnópolis, el hecho de no tocarlo, o tocarlo, hablar 2 páginas de una... ¿No vieron el coso este del juguete? Perdón, que hoy estoy medio dormido, que ayer tuve una noche larga. Cuéntenos, ¿qué hizo anoche? Bueno, lo voy a contar. Tuve una fiesta en el Golden. Espero listo. Las palabras síganos diciendo. Entonces, déjame aclarar porque está escuchando mi viejo y mucha gente. Fue una noche rara, con una fiesta de un amigo mío que conoce a gente pseudo famosa. de Gran Hermano y cosas así, que armó una fiesta del Golden, la verdad una fiesta muy bizarra, duré 40 minutos, pero bueno, dormí poco, así que me cuesta ¿Y qué hablar. Hizo después, señor? Porque si tuvo una noche larga y su fiesta duró 40 minutos. Fui con mi novia. Claro, noticia. ¡Ah! Con la cual fui a la fiesta. ¡Ah! Ahí está. Bueno, lo que estaba diciendo es que de la feria hasta del juguete y no sé qué, ahí se toca en Clarín Nación páginas enteras. Y de Tecnópolis, un cuarto de página. Sí, se tocan por la cara. Un cuarto de página. La verdad que me parece extraño cómo utilizan la misma estrategia para todo. Extraño. Yo no sé si se llaman todos los días y dicen, che, ahora tocamos. No, sí, actúan carterizadamente como actúan las prepadas. Toma. ¿Eh? No te la esperaba. Pero además vamos a hablar con dos personalidades del mundo de la cultura y de la política muy interesantes. Quédense porque la promesa bien vale ser cumplida, la que estamos haciendo. Quédense, vamos a hablar con dos personas muy importantes en el transcurso del programa que van a dar una opinión en consecuencia muy interesante sobre lo que sucedió el último domingo en la capital, pero también sobre lo que se estuvo discutiendo a partir de esa elección, que es la sociología de los porteños, prácticamente. ¿Quiénes son los que votaron a Macri? ¿Quiénes son los que no lo votaron? ¿Qué votaron? Claro, ¿quiénes son? ¿Qué votan? Exactamente de eso también lo vamos a estar analizando el día de hoy. Y los oyentes pueden participar, ¿no, Lu? Exactamente, lo pueden hacer a través de Facebook / Animal Político, también a través de Twitter, AnimalPol750, y si no, pueden dejar su mensaje al 5354-6655. Ladran Sancho, Animal Político. Para pensar la actualidad en AM750. Nosotros vamos a ir a una segunda vuelta a defender nuestros principios. Reconocemos, agradecemos a los porteños que hicieron la primera minoría, a aquellos que votaron las otras fuerzas, no importa cuán chicas o cuán grandes sean a la hora de contar los votos. Pero especialmente queremos agradecer y reconocer a aquellos que nos pusieron en el balotaje, a aquellos que nos eligieron para que podamos disputar en la segunda vuelta. Vamos a convocar, lo hacemos desde hoy, para empezar a trabajar esta noche, para convocar a todas las fuerzas y a todos los porteños y las porteñas, a todos los que habitan esta ciudad, para crear esa mayoría. Se vota la mejor manera de organizarnos en la ciudad para ser felices y poder convivir mejor, con más tolerancia y, bueno, con más respeto por el otro. Así que vayamos a votar tranquilos. Vamos a ir a votar tranquilos también a la segunda vuelta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Votarán la misma cantidad de gente? Sí. Va a votar la misma. A ver, la marca de no votantes sigue una línea histórica, con lo cual nunca vota el 100% del padrón. Acá me parece votó que el 70 y pico, ¿no? Es altísimo, un porcentaje muy alto. Pero es, o sea, no es algo excepcional o extraordinario para esta elección. No, pero es casi techo. Es bueno, lo que me parece que, haciendo un análisis rápido de la elección, es el filmusismo sacó 3-4 puntos menos de lo que podría haber sacado, sí, o 2 puntos. Pero el macrismo, en este lenguaje licuado, en esta intención de no discutir política, de ser felices, lo que buscó es que el votante vaya a votar en primera vuelta como si fuese la segunda vuelta. Con lo cual, muchos partidos, incluso históricos, como el radicalismo, la coalición cívica que venía sacando haciendo buenas elecciones en Capital, no existieron y todos fueron y le pusieron el voto a Macri. Y eso sí es una, si se quiere, una estrategia, no solo de campaña, es una estrategia de construcción política también. Ellos no atomizaron, mantuvieron un discurso del día 1 hasta el final, y en ese sentido se comieron a todo ese electorado que no es de derecha. Hay una porción que sí es de derecha, pero hay una porción que es volátil, y esta campaña afecta, te puede hacer 7, 8 puntos, 10 puntos, pero acá tiene que ver un tema de que la gente fue a votar realmente como si fuese la segunda vuelta. Un balotaje adelantado. No hubo, date cuenta de cuánto suman los otros partidos.